En saludo al 63º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, se efectuaron un encuentro de amistad en Cuba y un mitin conmemorativo en Serbia, mientras que tuvieron lugar en Hungría una conferencia y sesión fílmica. Participaron en los actos personalidades de distintos sectores y masas de esos países. En la sesión fílmica se proyectó un documental coreano que testimonia la naturaleza agresiva del imperialismo yanqui.